si que encienda luces. Y no me mires así, quiero pararte a reír, aunque en realidad algo te queda de mí. No, no, uno, dos, tres, donde empiezo otra vez. Otro lugar que me espera y ese es mi vida. Al menos hoy dale mucho calor, lo necesito para seguir. No, no, uno, dos, tres, donde empiezo otra vez. La alegría una pera y ese es mi vida. Al menos hoy dale mucho calor, lo necesito para seguir. No, amor, vos siempre supiste amor. De esta pasión y ya ves lo extraño puedo sentir. Vientos de libertad que no se alejen jamás. Esa música enciende luces. Y no me mires así, quiero pararte a reír, aunque en realidad que algo te queda de mí. No, no, no, tres, solo empiezo otra vez. Otro lugar que me espera y ese es mi vida. Mucho calor, lo necesito para seguir. No, no, no lo sé, solo empiezo otra vez. Una alegría, una pena, y esa es mi vida. Al menos hoy dando mucho calor, lo necesito para seguir. No, amor. ¡Wow! Eternidad. Quiero verte reír y solo quiero sentir. No hace falta